rubio, uña de gato, tilo. A ver. Yuyito. Jorge Yuyito. Yuyito de todo tipo. Exactamente. ¿Vos sabés para qué es el mar rubio? No lo conozco. ¿No? No, mar rubio. Mar rubio. Mar rubio, no, ni idea. ¿No? Bueno, Andreita, no sé, tal vez Andreita Rodríguez sí sabe que se trata el mar rubio. Pone cara de yo no. Bueno. Yo no. Pero quien sí sabe es Eduardo Pereira. Eduardo Pereira, que está aquí ubicado en el puerto y que hemos hablado con él en otras oportunidades, que nos hizo conocer los piñones frescos el año pasado. Ah, cierto. Que nos llevamos esos piñones realmente deliciosos y que se toma el trabajo él de prepararlos y traerlos aquí al puesto de venta. Puesto de venta que este año ha ido medio chauchón, pero estábamos con estos yuyos que no teníamos mucha idea de qué se trata, así que vamos a contarles un poquito cómo ha sido este año, esta temporada 2021 para Eduardo Pereira. Gracias por recibirnos nuevamente aquí en tu puesto. Buenas tardes. Buen día. Por acá todavía, buen día. Para todos, disculpe. Buen día. ¿Cómo está? Bien, acá estamos acá tranquilos por ahora, medio quietos, pero un poquito más tarde capaz que se va a mover algo. Pero ¿cómo ha ido lo que es la temporada? Porque estamos ya finalizando febrero. Bastante rara. No es como, nunca había pasado esto. Pero bueno, medianamente igual vamos llevándola bien. Eduardo, me decías, hay mucho regateo esta temporada. Muchísimo. Regateo del bueno. Muchísimo, sí, bastante. Pero lo que pasa que el uruguayo ya es regateo. El uruguayo es regateo. Es más regatero que el brasilero y que el argentino. ¿Cuánto te piden que baje? No sé, dame... Por ejemplo, vale un 100 pesos, te piden, déjame los 70 y te los llevo, dale, o haceme un obsequio y cosas así, pero uno ya está acostumbrado a esto, así que... ¿Cuántos años tenés vendiendo acá? Con esto, 22 temporadas. Sí, gracias. Contanos para qué es el mar rubio. Mar rubio es muy bueno para el hígado, es adelgazante, para quemar grasa, ese es lo mejor que hay. Es amargo y es bastante amargo, pero es muy bueno. ¿Y cómo se toma? Se toma en infusión, se le pone una cucharadita de té en una taza, el agua hirviendo, infusión. ¿Cuántas veces? Es como que yo ya estoy preguntando por mí, ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? No, con dos veces que lo tomes por día ya da resultado. ¿Tienes? A los 3-4 días ya te empiezo a dar dos. ¿Estás flaquito a los 3-4 días? No, al mes te adelgaza. ¿Cuánto? Y capaz que entre 3 y 4 kilos. Ah, pero esto es mágico. ¿En serio? Contame, ¿el Ginkgo Biloba en hojas? ¿Cómo es el...? El Ginkgo Biloba es muy bueno para la memoria, es depresivo también. Bien. Después tenés cola de caballo, que es diurético, cálculo, arenilla. Tenés boldo, también problemas hepáticos. Malva, desinflamante, hemorroides, para todo sirve la malva. ¿La uña de gato? Baja defensa, artritis, artrosis, previene el cáncer también. Epilobio para los hombres, para la próstata, es muy bueno. ¿El quiebra-piedra? Quiebra-piedra, cálculos, arenilla también. Ese es formidable, es muy bueno, igual que la cola de caballo también. Bien. A ver, ¿y esta carnicera? Carnicera, úlceras, gastritis, problemas estomacales, cicatrizante de herida. Igual que Yantén, que también es para lo mismo. Es una mezcla que se hace entre Yantén y carnicera, que da muy buenos resultados para las úlceras. También, además de todos estos yuyos que fuimos mencionando, que están prolijamente envasados, tenés condimentos. Y hongos secos y trufas negras. Bien, Jorge. Es una especie de hongo también, ¿verdad? Es como un hongo. Es muy bueno para hacer tucos, salsa, risotos, todas esas cosas. Mirá vos, bueno. Y después tenés de acá algo de... albahaca, tengo cilantro, cibulé, todas esas cositas tengo. Bien, y mucha marcela. La marcela es muy, muy comprada. En Uruguay es lo que más compra la gente, es la marcela. Bien. Porque es muy buena para el colesterol, digestivo, antioxidante, para todas esas... Bien, Jorge, Eduardo te escucha si tenés consultas. Eduardo, los extranjeros, básicamente los argentinos, los brasileños, los paraguayos, ¿consumen yuyos? Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Sí. El argentino principalmente es algo fuera de serie. Pero el brasilero también, pero usan mucho en el mate, en el termo. Sí. Uh-huh. Igual que los paraguayos, no sabés cómo le gustan los yuyos, porque ellos tienen el tereré, que no sé si conocés. Sí, claro. Es un mate con agua fría, seguro. Eso también consumen mucho. Bien, bueno, interesante charla, éxitos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pases bien. ¿Hasta cuándo te quedas acá ubicado? Y yo me quedo todo el año, lo único que en invierno vengo los fines de semana. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, por este tiempito para nosotros, y ojalá que a partir de esta nota repunte un poquito y vendas mucho condimento, mucho yuyito y mucho sajón que tenés. Bueno, muy amable, muchas gracias, Karim. Me dice Eduardo que una vez que le hicimos la nota la vez pasada, gastó una lapicera en autógrafos. Espero que esta vez gaste dos lapiceras. Bueno, y que le pidan alguna selfie, ya que está también, ¿no? Sí, ay, no, eso me piden a cada rato. Me amo. Muchísimas gracias. Por favor, siempre tiene que estar. El humor es fundamental. Totalmente. Le ponemos humor, no sabes. Está bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta.